Human Study es una instalación robótica de Patrick Tressé, que es una instalación en progreso. Esta instalación convierte al visitante en actor. En una escena que recuerda una clase de dibujo natural, el visitante asume el papel de modelo para ser esbozado por un robot. Cuando la persona llega, se sienta en una silla y un asistente coloca la hoja de papel en el escritorio, despertando al robot girando su brazo. El robot es un dibujante minimalista y estilizado, que solo parece capaz de dibujar de forma obsesiva. Su cuerpo está hecho a partir de un antiguo pupitre de escuela en el que se fija el papel de dibujo. El brazo izquierdo está atornillado a la mesa y sostiene un bolígrafo bic negro. Su ojo enfoca al sujeto y mira el progreso del dibujo al mismo tiempo. Las sesiones de dibujo duran unos 20 minutos. El usuario modelo se encuentra en una posición ambivalente, a merced del escrutinio del robot, pero también siendo objeto y centro de la atención artística. Un modelo en una clase de dibujo natural, un objeto de estudio sin personalidad. En contraste con la actitud contemplativa del modelo, encontramos al robot, que asume un papel artístico. Aunque inmóvil, al modelo se mantiene activo guardando la pose de cara al resto de los espectadores, pasando a ser una parte integrante de la instalación. El robot RNP fue desarrollado originalmente por Tressé para paliar un bloqueo artístico, aunque tiene más de una versión. La obra puede considerarse como una prótesis creativa o un autorretrato conductual. Incluso si la forma en la que el robot dibuja se basa en la técnica de Tressé, su estilo no es un pastiche, sino una interpretación influenciada por las características intrínsecas del robot. La colección. Los dibujos producidos durante las presentaciones de Human Study se convierten en parte de una obra de arte titulada Colección, que ya incluye más de 36.000 dibujos de personas. Esta instalación y publicación basadas en esta obra de arte se encuentran en etapa de planificación. Patrick Tressé es un artista multidisciplinar residente en Bruselas, cuyo trabajo explora rasgos y aspectos de la experiencia humana. Sus proyectos reflejan ideas recurrentes como la encarnación, el paso del tiempo, la infancia, el conformismo, la obsesión, el nerviosismo o la necesidad de contar historias. Conocido por sus instalaciones performativas, Tressé utiliza agentes robóticos como actores, que mediante sistemas computacionales exploran la práctica del dibujo. Su obra ha sido expuesta en exposiciones individuales y colectivas de importantes instituciones como el Centro Pompidou de París, la Fundación Prada en Milán, la Tate Modern de Londres o el Victoria y Albert Museum, también en Londres. Ha expuesto en Seúl, Pekín, Shanghái, Tokio, entre otros. Sus dibujos se encuentran en un gran número de pequeñas colecciones privadas y otras más significativas como la del Victoria y Albert Museum, la Fundación Guerlain en París, la Macan de Shanghái o la Maison d'Orléans de Yverdon. Sus instalaciones han recibido premios y distinciones como el Lumen Prize, el Ars Electronica, el NTTA de Japón y ha aparecido en numerosos medios de comunicación como la BBC, Le Monde o el New York Times. Tressé tiene una formación especializada en artes y tecnología por la Universidad de Londres, en Goldsmiths. Ha desarrollado su carrera como docente e investigador en dicha universidad, así como en otras, el Royal College of Art y The Coastal University. Ha publicado artículos de investigación en los campos de la robótica social, la creatividad y la estética computacional. Actualmente está reconocido como visitante distinguido y profesor adjunto en la Universidad de Canberra, en Australia.